Phrasal verb, to make it up with someone. To make it up with someone means hacer las paces con alguien tras una ruptura o una discusión. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. Deberías hacer las paces con tu hermano antes de que sea demasiado tarde. You should make it up with your brother before it's too late. ¿Será fácil hacer las paces con él? It will be easy to make it up with him. Todavía no ha hecho las paces con su mejor amiga. She hasn't made it up with her best friend yet. No hagas las paces con él hasta que no estés seguro de que decía la verdad. Don't make it up with him until you're sure he was telling the truth. ¿Has hecho las paces con tu compañero de trabajo ya? Have you made it up with your colleague yet?